poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Me llamo Andrea Urtubey. Soy una persona que dialoga con el arte. Vivo en Villa Tesey, partido de Burlingame, provincia de Buenos Aires. Para invocar a la lluvia regalo una imagen y palabras. El título es Yacimiento. Pacha, en tu vientre yace el todo. Expulsa la daga que oprime. Libérate de aquellos que no. Tiembla y sacude. En tus ojos el agua preserva la vida. Déjala caer. Empapa tus pies. Inunda hasta que se silencie el crepitar. Cada cuerpo, cada planta, árbol, piedra, insecto, gritan para unir al mundo en una danza mojada. Saludo a toda y a todo aquel que esté poniendo su hacer en esta tarea y deseo que podamos mover el mundo hacia el lado del bien. Poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Y finalmente, el incendio se apagó.